Hola, bienvenidas y bienvenidos a Shit en la Irola Irratia en el 107.5. Hoy vamos a comenzar con una banda que hacía tiempo que no daba señales de vida y que, bueno, es algo habitual en su discografía porque hace ya 20 años de su primer disco, el Sounds of Violence, y pues en 2018 sacaron el segundo y ahora tenemos en breve su tercer disco. Se llaman The Losing Bricks, Strix. Vienen de Sacramento, California, y ya os digo, tienen nuevo trabajo de un sello que también hacía tiempo que pues no tenía muchas novedades, como es Slovenly Records, aunque bueno, hace poco también, o va a sacar el nuevo disco de los Cavemen. Pero vamos a centrarnos en los Losing Strix, que el disco se titulará Last House, y nada, uno de los temas que ponen como adelanto es este I Mean You. Losing Strix, tienen difícil superar los dos otros LPs, que ya os digo, este es el tercero, y en 20 años, pues bueno, tampoco es mucho, pero si lo siguen haciendo igual de bien que los dos anteriores, pues, y bueno, y de momento parece que tiene buena pinta. Last House se titulará, y bueno, pues en breve en sus casas, en el 2 de febrero concretamente. Y de Sacramento a Alemania con los Satelliters, otra banda también de garaje, quizás más clásica y más psicodélica, que saca un disco de temas perdidos. Empezamos con este What You Gonna See, son los Satelliters. Babe, I'm your goodbye. Don't wait for me as you go by. The Satelliters, banda alemana que llevan pues unos cuantos añitos en activo. Empezaron en los 90 y bueno, se han ido suavizando con el tiempo. Al principio incluso iban encapuchados y bueno, eran un poco más, ya os digo, más gamberros. Pero bueno, siguen sacando discos. El último pues no lo sacaron hace demasiado, el 2018 también. Pues mira, al igual que los Losing Streaks. Y acaban de sacar pues una colección, como dice su título, de casi grabaciones perdidas. Una serie de temas que pues no han ido pues acabando en ninguno de sus discos. Un single, uno de los últimos singles que sacaron hace unos cuantos años, y unas cuantas versiones. Una de ellas es este Easy When I'm Dead, que es de los Charlatans, la banda, no la de los 90 precisamente, sino la de finales de los 60, y que ellos hacen así. Lo será fácil cuando esté muerto. Son los Satelliters. You're smiling at my smile. I spoke and this is what I said. My life's as easy as your smile is good, 'cause I'll be easy when I'm dead. I was easy when I was a young man. I was easy in my head. I'll be easy in my age, girl, 'cause I'll be easy when I'm dead. Estaban los Satelliters con esa recopilación, ya os digo, de material casi perdido. Parece ser que ni el propio grupo sabía de la existencia de algunos de los temas. Cosas que pasan en las bandas. Seguimos con unas, bueno, más sonidos 60s y garaje, con los Bugles, que esta semana van a estar tocando aquí en Bilbo, y además lo hacen en un doble cartel. Junto con Barrens Wildfield y Los Salvajes, en una gira estatal que están haciendo dentro de pues la celebración de los 15 años, ¿no? Sí, 15 años, que ya lleva el sello madrileño Folk Records, que significa, ya sabéis, amigos, Friends of los Chicos, amigos de los chicos, la banda pues también madrileña. Y que, pues bueno, sobre todo los hermanos son los que llevan el sello. Y nada, eso, que celebran 15 años y lo hacen, pues eso, todo lo grande con los Bugles. Y vamos a escucharles en este Nothing's Gonna Stop Me. Son los Bugles. Light at the tunnel, Buggles desde Athens en Georgia, o bueno, deben de estar en Atlanta afincados, y que estarán junto con Barrett Whitfield, al final, no sé si lo he dicho, concretamente la fecha que más cerca nos pilla aquí en Bilbo, pues es la del Askena, en la sala Askena el jueves 25, y bueno, y luego también el 24, el día anterior, estarán en Los Picos, en esa también mítica sala de Lierganes, o ese garito, vamos, ese bar. Barrett Whitfield y los Buggles, que tienen preparado ya pues lo que va a ser su nuevo disco, que pues como habitualmente, como en los últimos, se va a encargar el sello de Steve Van Zandt, Wicked Cool. De hecho, en este tema el propio líder Steven estaba tocando la guitarra y haciendo coros en este tema. ¿Y qué más? Ah, bueno, y luego la formación con la que viene es una que pues deben de llevar un tiempo rodando, y cuenta ni más ni menos que con Graham Day, que también últimamente está bastante ocupado pues resucitando bandas antiguas como los Prisoners, y bueno, y por supuesto con sus proyectos con los Gaulers, que de hecho el bajista y el batería de estos Buggles actuales son precisamente, pues bueno, Bush Hartstorn al bajo y Dan Electro a la batería, que son pues bueno sus compinches de Graham Day en ese proyecto de Graham Day and the Gaulers. Luego, ¿quién más está? Pues bueno, por supuesto, el cantante Mighty Manfred, el profesor, a la voz y a la armónica, y Shane Pringle a la guitarra, y ocasionalmente debe de tocar también el saxo. Pues nada, lo dicho, van a estar tocando este jueves en Bilbo, y esto es lo último que han sacado hasta el momento, un single llamado Mr. Last Chance. Another time, a different fate. I wish that I could wipe that smile from your face. Close to the point of no return. Try to remember now or you'll never learn. Seguimos con, bueno, con la otra banda que tocan junto con los Bugles, que también, bueno, los Bugles se formaron a finales de los 80 y, bueno, en el caso de Barnes Winfield todavía más antiguamente, porque celebran ya su 40 aniversario con unos salvajes que, bueno, lo único que han ido cambiando un poco con lo, bueno, a lo largo de los años. Barnes Whitfield, que bueno, ya sabéis que están con su nuevo disco Glory, pero bueno, me imagino que repasarán clásicos de su discografía, pero bueno, ya que estamos, vamos a escuchar algún tema del nuevo Right Hand Man. You got guys by the dozen. You can't have my cousin. I'm a guy, can you see? Baby, don't you worry, put your faith in me. Yeah, be a right hand man. To protect you, make me yours and I won't neglect you. I'll be your right hand man. Yeah! puesto sigue pues con Peter Greenberg a la guitarra, y en esta gira van a tener dos saxofonistas, y uno de ellos es el que aparece también como, pues bueno, invitado de lujo, digamos, en este nuevo disco, que es Spencer E-Boy, ya sabéis, de MFC Chicken y de los Fusilis ahora también, al saxo en esta gira, que como os digo, les van a traer junto con los Bugles como celebración de esos 15 años de Folk Records. Otro tema del disco es este I'll Be Gone. Whitfield and the Savage, es decir, Barren Whitfield y los Salvajes, ahí estaban con este, lo que es su último disco, y que estarán tocando parte de esos temas, claro, en ese dúo con los Bugles. Esto es SIT en la Ilona Irratia, en el 107.5, y seguimos con más novedades y más garaje, que para qué engañarnos. The Brooms, una banda portuguesa que tiene nuevo disco, es su tercer LP por lo visto, y lo saca, como no, siendo portugueses, pues Chaputa Records, era bastante obvio. Freaking Out se titula, y esto es con el que abren el mismo, Don't You Tell Me. Brooms, banda que tiene su nuevo disco, cuya portada tiene un estilo así como muy psicodélico, en plan, pues bueno, rollo Beatles del Hielo Submarino y tal. Y que, si habéis visto el último single, que también editó además Chaputa, tiene un aire también muy parecido. Y bueno, el responsable es Andy Simboy Luke. Un músico, aparte de ilustrador, que está en una banda, los Bad Decisions, de los últimos fichajes de Voodoo Rhythm, que por cierto luego escucharemos una nueva banda también, un grupo, otro nuevo disco del sello. Pero antes, bueno, ya que estamos con los Brooms, vamos a escucharles en otro tema de ese que será su nuevo disco, Freaking Out, un disco que le sacarán pues en breve. Esto se titula Grains. Come on. Y ya que hablábamos del ilustrador de este disco, precisamente también ilustra el disco de que han sacado con Voodoo Rhythm, los Bad Decisions. Un grupo que parece ser que es un dúo, por el ilustrador que os comentaba, Andy Simboy-Luc, a la batería y a la voz, y Ovidiu Chihala al bajo y también cantando algunos de los temas, que alguno de ellos incluso es en castellano, como Playa de los Peligros. Un disco que, a ver, reconozco que lo he tenido ahí un poco, porque de hecho ya es del 2022, joder, cómo pasa el tiempo. Que no le he encontrado un hueco, porque bueno, pues es un poco para allá, la verdad. Se llama Subnormal y aunque solo sea por eso, vamos a escucharle uno de los temas. Careless Whisper Number 2. Son Bad Decisions. Bad Decisions, de su LP Subnormal. Disco que, como os digo, lo ha editado Voodoo Rhythm, cuya portada lo ha hecho el batería, que ha hecho también la portada de las jackets, y precisamente Jackie, la cantante guitarrista de los jackets, tiene nuevo disco, pero en su proyecto paralelo con Bone, el cantante de los Anomalies, ya sabéis, los Sex Organs, que vuelven con su segunda parte. Del 2016 es su primer LP, y bueno, pues la verdad es que han estado bastante ocupados con sus proyectos paralelos, y bueno, y también tocando con este grupo paralelo, los Sex Organs. Tienen ya fecha para el nuevo disco, que se va a llamar We Are Fuck, Estamos Jodidos, y que sacarán pues en breve. Esto es uno de los temas del mismo, Sex Shop, que pues aparecerá en el mismo. Así suenan los Sexorans. En 2024 y las cosas no han evolucionado mucho. Ahí estaban los Sexorgans con Jackie, que cambia la guitarra por la batería, y Bone, pues bueno, sigue con su único estilo a la guitarra y bueno, compartiendo las voces con ella. Si estos iban, bueno, si iban de compras, ahora están buscando lo que han comprado. Where is my dildo? Cause my dick The Sex Organs con ayudita de Bob Dylan. Ya os digo, su nuevo disco, Where Fuck Up, que tendrán, pues bueno, que sacarán en breve en Voodoo Rhythm. Y siguiendo con estos estilos así, vamos con los Slizoids, una banda que yo sepa ahora mismo me parece que no ha sonado todavía nunca en el programa, y pues están con su segundo disco, The Cult of Slizoids, escrito Slizoids con Z-O-I-T-S. Un trío que, bueno, pues ya los vais a oír, que también tienen un estilo bastante, bastante básico. Y hace, bueno, el año pasado ya habían sacado el primer single de lo que es este nuevo disco, que es este VHS Death, la muerte del VHS. Slizoids, un trío del sur de Inglaterra, en Sheffield, que llevan desde el 2017, y bueno, con colegas como Jimmy Riley, que se ha encargado de la masterización de este, pues eso, ya os digo, su segundo trabajo en los famosos Ranscombe Studios de Rochester, en Kent, que pues Billy Childish debe de ser esa su segunda casa prácticamente. Billy Childish, del cual en breve seguramente tendremos más noticias, pero vamos a continuar con la cara B de este single, que ya os digo que sacaron el año pasado, pero que es la presentación de lo que es su segundo disco, y en el cual no va a aparecer esta cara B, que se llama The Black Lodge. Son los Slizoids. con los Slithoids, ese trío inglés. Acabamos Shit de esta semana, habría que decir también que, bueno, otros dos conciertos. Uno, el de los Chevelles, el grupo australiano de pop, que pues bueno, vuelven a... están de gira y nada, van a estar tocando en Gel Dorado el sábado 27 en Gasteiz. Y también el Hombre Lobo Internacional, ese hombre orquesta, que es pues eso, un licántropo, que va a estar tocando el sábado 27 también, pero aquí en Bilbo, en la sala, en el bar, en el Shelter de Iturribide, a eso de la 1 del mediodía. Pues eso, si queréis ver al Hombre Lobo Internacional, le tenéis allí el sábado. Y nada, esto ha sido Shit en la Irola Irratia, hasta dentro de 7 días. Agur.